¿No has oído que el Eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este capítulo, la misericordia y el poder de Dios están entretejidos, e incluso se combinan porque ambos son necesarios para que Dios salve a su pueblo. Él quiere salvarlo porque es misericordioso. Él puede salvarlo porque es poderoso. Misericordia, Isaías 40, del 1 al 5, consuelo, venida del Señor para librar. Poder, Isaías 40, del 3 al 8, gloria, permanencia versus debilidad humana. Misericordia otra vez en Isaías 40, del 9 al 11, buenas nuevas de liberación, pastor de su pueblo. Poder, en Isaías 40, del 12 al 26, creador incomparable, y misericordia, Isaías 40, 27 al 31, como creador, él da poder a los débiles. Luego de presentar el poder de Dios en términos de su gloria y permanencia, Isaías 40, 3 al 8, Isaías se explaya sobre el poder y las sabidurías superiores de Dios que hacen que la tierra y sus habitantes parezcan insignificantes. Isaías 40, 12 al 17. Este estilo de Isaías, con preguntas retóricas y analogías vívidas que aluden a la tierra y sus partes, se asemeja a la respuesta de Dios a Job, Job 38 al capítulo 41. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta retórica de Isaías? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Isaías 40, 18. Para Isaías, como para Jacob, la respuesta es evidente: a nadie. Dios es incomparable. Pero Isaías retoma la pregunta y hace referencia a la respuesta que muchos pueblos antiguos insinuaban con sus acciones, que Dios sería semejante a un ídolo. Isaías 40, 19 y 20. A esta noción responde Isaías: de por sí ya parece una tontería usar la figura de un ídolo que se asemeje a Dios, pero solo para asegurarse de que el pueblo entendiera el concepto, explica la singularidad de Dios y presenta el argumento irrebatible de que Él es santo creador. Isaías 40, 21 al 26. ¿Cómo revela el versículo 27 la actitud de las personas a las que Isaías dirige el mensaje? ¿En qué medida nosotros somos culpables de tener esa misma actitud?